Los impresionistas y sus descendientes tenían la capacidad de hechizarnos con la belleza de la armonía. Pero los alquimistas también tienen otras formas de crear atmósferas maravillosas. Mientras que Debussy soñaba con un piano sin masillos, el piano preparado del compositor estadounidense John Cage, quien vivió entre los años de 1912 y 1992, parecía contener un ejército de masillos. En vez de los habituales sonidos cálidos y redondos, el instrumento de Cage proporcionaba golpazos percusivos, salvajes tañidos y campanadas estruendosas, como si unos extraterrestres hubieran invadido su mecanismo e introducido en él ruidos de otro mundo. Estos efectos se lograban insertando objetos como tornillos, pernos o trozos de goma entre las cuerdas del piano. El resultado recuerda la música de gamelán de Indonesia, el sonido que tanto interesó a Debussy en la Exposición Universal en París, Francia, en 1889. Pero John Cage llegó a esos experimentos alquímicos por un camino opuesto al de Debussy, que amplió el mundo de la armonía por medio de nuevas e intrincadas fórmulas. El mundo de Cage, las sonoridades con sus ambiguos timbres, volvían irrelevante el concepto de armonía. John Cage empleó su piano preparado por primera vez en 1938, cuando la bailarina Sylvie Lafort le pidió que hiciera la música para una coreografía. Desde entonces, esta técnica ha sido empleada por muchos otros músicos, desde el compositor George Crumb hasta estrellas de rock como la Velvet Underground en 1967, Grateful Dead en 1968 y David Bowie en 1979. ¿Cómo se prepara un piano? En la parte interior de la tapa de sus sonatas e interludios, el compositor John Cage incluye un mapa de las cuerdas del piano e instrucciones sobre dónde insertar diversos objetos. Aunque las descripciones de los materiales que hay que emplear son bastante poco precisas, Cage lo prefirió así, como dejan claros sus recuerdos en sus primeros intentos. En el prólogo al libro El piano bien preparado, del año de 1972, de Richard Bunger, cuenta la historia de sus innovaciones del siguiente modo. Es el compositor John Cage. Tras decidir modificar el sonido del piano para hacer una música adecuada para la obra bacanal, creada para una coreografía de la bailarina Sylvie Lafort, me fui a la cocina Cogí una fuente para tartas, la llevé al salón y la coloqué sobre las cuerdas del piano. Toqué unas cuantas teclas. El sonido cambió, pero la fuente empezó a moverse debido a las vibraciones y al cabo de un rato, algunos de los sonidos que habían cambiado eran otra vez los de siempre. Intenté con algo más pequeño, clavos entre las cuerdas. Se me ocurrió que unos tornillos o pernos se mantendrían en su posición. Así fue, y me di cuenta encantado de que por medio de una única preparación se podía producir dos sonidos distintos. Uno era resonante y el otro era bastante apagado. El más suave se oía cuando usaba el pedal suave. Cuando puse por primera vez unos objetos entre las cuerdas del piano, lo hice con el deseo de poseer unos sonidos, es decir, de poder repetirlos. Pero cuando la música salió de mi casa y empezó a ir de pianista en pianista, me quedó claro que no es solo que dos pianistas sean esencialmente distintos, sino que tampoco hay dos pianos iguales. No tenemos la posibilidad de repetir nada. En la vida nos enfrentamos con las cualidades y características únicas de cada situación. John Cage. Este enfoque del sonido musical era un resultado natural teniendo en cuenta el proceso formativo de John Cage. Según el compositor Cage confesó, se dio cuenta muy pronto, cuando estudiaba con Arnold Schoenberg, de que yo nunca había tenido ninguna sensibilidad para la armonía. Por este motivo, Schoenberg me dijo que siempre me toparía con un muro. Saltó por encima de ese muro, dejando de lado ciertos elementos tradicionales como la armonía y reevaluando la naturaleza misma de la experiencia musical. Empezó con un viaje espiritual. Alrededor de 1950, ha contado el compositor John Cage, se sentía muy confundido y perturbado. No podía asumir que fuera cierta la idea de que el arte es comunicación entre dos personas. Trató de aclararse por medio de la filosofía oriental y estudió las obras del escritor Aldous Huxley, del místico Sri Ramakrishna y del maestro filósofo japonés Zen Daitetsu Teitaro Suzuki. A partir de entonces, se planteó un nuevo objetivo: cultivar una mente sobria y tranquila como Daniel en el foso de los leones o Jonás dentro de la ballena. Todos los días estamos en la misma situación, al menos desde el punto de vista acústico. Es decir, nos vemos inundados por ruidos que nos molestan. Cage decidió que la forma de escapar de esta situación era hacer un ajuste interno. Me pareció evidente que una mente sobria estaría libre de gustos y aversiones, concluyó, y abierta al resto del mundo, que es, por decirlo así, influencia divina. La clave estaba en dejar de resistirse a lo incontrolable. Fue una ruptura radical con las anteriores concepciones de la naturaleza de la música. El compositor Igor Stravinsky escribió en una ocasión que el murmullo de la brisa, la cascada de un arroyo, el canto de un pájaro eran meramente promesas de música. Hace falta un ser humano para cumplirlas, un ser humano que sea sensible a las múltiples voces de la naturaleza. Por supuesto, pero que además sienta la necesidad de ordenarlas. John Cage no sentía esa necesidad. Incorporaba todos los sonidos, desde el ruido de ambiente de una habitación llena de gente hasta el de los coches de bomberos aparcados en la acera de enfrente de su loft neoyorquino, que con frecuencia encendían las sirenas en medio de la noche. John Cage puso patas arriba al mundo de la música con una obra para piano titulada 4 minutos 33 segundos, durante la cual el pianista debe quedarse en silencio durante ese tiempo, 4 minutos y 33 segundos, para que el público tome conciencia de la música que hay en los sonidos cotidianos que lo rodean. Desde las toses y la respiración de los oyentes que se encuentran en la sala hasta el ruido del tráfico procedente del exterior. En su estreno, celebrado en 1952 en Gustock, Nueva York, el pianista David Tudor se limitó a abrir y cerrar la tapa del piano para indicar el comienzo y el final de la obra. La música de John Cage resultaba fascinante debido a que intensificaba el momento, fuera cual fuese ese momento, sin preocuparse por determinados aspectos del arte musical como la forma, el ritmo o la armonía, que pasaban a un segundo plano. Por ejemplo, Cage escogía los parámetros musicales de una pieza empleando pasajes de Li Qing, el libro de los cambios chino, que seleccionaba al azar tirando una moneda al aire. Compuso una obra para 12 radios en la que el resultado sonoro depende de los programas que estén en antena en el momento de la interpretación. impactaba a los oyentes y los hacía entrar en un estado de extrema concentración sin perder jamás el elemento de misterio que para él era fundamental. Como su amigo y colega el compositor Morton Feldman, quien vivió entre los años de 1926 y 1987, Cage creía en una música más allá del intelecto. Lo que fue estupendo de los años 50, explicó Feldman, es que durante un breve momento, tal vez 6 semanas, nadie entendía qué era el arte. Aparte de aquella primera pieza con piano preparado compuesta para la bailarina Sylvie LaForte, la obra de Cage más conocida en este género es la lúdica y sorprendente Sonatas e Interludios, compuesta entre 1946 y 1948. Hubo precedentes, por supuesto, como los efectos que producían los instrumentos híbridos de la época de Mozart. Más próximo en el tiempo, el compositor francés Erik Satie, muy admirado por Cage, escribió a comienzos del siglo XX La trampa de Medusa, una pieza que contenía instrucciones para que se colocaran unas hojas de papel sobre las cuerdas del piano. De hecho, muchos compositores como el brasileño Heitor Villa-Lobos, Maurice Ravel y el inconformista estadounidense Henry Cowell manipularon de un modo similar el sonido del piano en diversas composiciones a lo largo de la década de 1920. Cowell, quien viviría entre los años de 1897 y 1965, fue el más osado de todos. John Cage fue alumno suyo durante un tiempo y lo llamaba el ábrete sésamo de la nueva música en Estados Unidos. The Banshee. Entre las innovaciones de Henry Cowell se cuenta el clúster, grupo de notas muy próximas que suenan simultáneamente, producido golpeando el teclado con el puño o con el brazo. En su obra El arpa eólica, tocaba el piano acariciando sus cuerdas, evocando, como en el poema del mismo título de Samuel Taylor Coleridge, sonidos suaves y embrujadores, como los que hacen los elfos crepusculares cuando al atardecer viajan llevados por las delicadas brisas que vienen del país de las hadas. En su otra composición titulada La Banshee, raspaba las cuerdas para emular chillidos y aullidos. Henry Cowell se refería a todas estas técnicas instrumentales con el nombre de string piano, cuerdas del piano. Thank you.

il est resté toujours pareil au fil des jours. On se reprend, on se déprend, on se surprend. Je te l'amour, je te hasard, jamais trop tard. Quand vient mon tour, je risque tout, tout sur l'amour. Sous le soleil, mais pas l'amour. Il est resté toujours pareil au fil des jours. Tout a changé sous le soleil, mais pas l'amour. Il est resté toujours pareil au fil des jours. vient du ciel avec les anges, que c'est toujours un grand amour. savoir où tu vas, ni si tu reviendras. Mais pourtant, quelquefois, quand tu crois que je dors, tu me prends dans tes bras et ton cœur bat si fort. Je t'aime à mourir. Je t'aime. Les soirs.